Se mueve para ti, mírala, sonríe para ti, mírala, se mueve para ti, mírala, la está haciendo sufrir. Ella que va bailando con su pasito de aquí para allá, ella te está mirando con su carita angelical, pero tú no la quieres mirar. Mírala, se mueve para ti, mírala, sonríe para ti, mírala, la está haciendo haciendo sufrir. Hola, mi amor, tengo que hablar contigo. Estoy cansado y estoy molido. Dime, mi amor, ¿qué es lo que quieres de mí? Dímelo ya y no me hagas sufrir. Y ya no quiero ser tu amante, y ya no puedo serlo más. Y ya no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más. Y ya no quiero ser tu amante, y ya no puedo serlo más. Y ya no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más. Hace ya tiempo que te lo digo, no es suficiente el ser tu amigo. Quierámonos, lo necesito. Déjalo todo, ahí vete conmigo. Y ya no quiero ser tu amante, y ya no puedo serlo más. Y ya no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más. Alma, pena y llanto que no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero me cuesta entender. Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser. El amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no queden huellas, que no y que no queden huellas. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no queden huellas, que no y que no queden huellas. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no queden huellas de ti y de los besos que te di, para convencerme mejor que yo que ya te perdí. ¿Será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando callo yo me acuerdo más de ti? ¿No te das cuenta, mi niña, lo que has hecho de mí? Me encerraste entre tus rejas y ya no logro salir.